Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Allá, bien arriba allá, en el norte del último sur, un par de mexicanos corren, trotan, caminan, se arrastran, serpentean cámaras, patrullas, perros y muros. Nadie pesca en el río Bravo. Nadan, bracean, ahogan sueños para sacarlos a flote, respiran lo último, burbujitas de esperanzas que se apagan. Mueren, pierden, ganan, pierden, sufren, pierden. Son hormigas, son estadística fría. Son de cada 10 uno solo. Acá hablamos de cosas importantes, de cosas invalorables. Del amor, del destierro, del suelo perdido. Del suelo que se busca recuperar. De las nostalgias, la resignación, la muerte. De los pinches vecinos de al lado. De la medianera, la tapia. La parecita que se armaron para que ni siquiera espíen. La chusma, la lacra. Los que hacen el trabajo sucio que a ellos les da asco. Acá hablamos de fronteras, de límites marcados con sangre de balas. Una guerra caliente entre gentes, un bando humillado, otro mercenario. Acá hablamos del Estado, criminalizando la desesperación del hombre, violentando la genuina búsqueda de bienestar, aplastando la posibilidad de salvación, hundiendo la tristeza tras las rejas, destruyendo familias que siguen atadas a pesar de las distancias. Entonces alguien le pregunta a un morocho con sombrero: ¿de dónde sos? ¿De dónde viene tu apellido? Digo, ¿de qué barco viniste? Y el mexicano responde: es que yo no vine de ninguna parte. Yo siempre estuve acá. ¿Qué te puedo explicar? Que la tierra, puta madre la tierra. Que son los pasos que ya caminamos. Que esto lo vivimos, ya lo vivimos. Ayer, 50, 100, 200, 500, 518 veces. De aquel tiempo a esta parte, que la humedad, los árboles, el desierto, el sol y los colores, y las sonrisas, la forma de caminar, de saludar, de entristecerse y de amar en estos tiempos cabrones, que la libertad, la tan nuestra e inigualable libertad que ustedes, sí, sí, yes, you people, cabrones, nunca van a conocer, que las estatuas no alumbran, dan sombra, que esa antorcha orgullosa es de cemento, de caliente cemento que aplasta, que la tierra, por Dios la tierra, ¿qué saben ustedes de la tierra que nosotros ya no pisamos? Exilio. Así voy bajando, desde el norte que es el sur, hasta la punta austral, hasta la última gota del mundo. El exilio de aquellos que fueron mexicanos y después nada, porque la piel sigue siendo la misma, igual que las comidas, el idioma, los abrazos y las penurias. La línea de frontera se estiró de arriba para abajo por una guerra, una venta, una traición o un desgano. Y la gente quedó adentro y sufriendo, y la gente quedó afuera y sufriendo, y los unos y los otros sombreando el elástico fronterizo que hoy, más que nunca, está durísimo. Sigo bajando al segundo triángulo, el de la América del Centro, donde poco se sabe y mucho se teme. Caigo en el principio del segundo sur, en los lugares que hoy se llaman Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, los millones masacrados, los millones humillados, Paraguay, Chile, Ecuador, Uruguay. toda la América bonita que sonríe a pesar de todo, a pesar de todo sonríe. ¿Y eso quién lo explica? Sigo bajando, Argentina, Córdoba, mis barrios, mi familia, los amigos, la radio, mi voz, nosotros, todos nosotros juntos, hoy más que siempre, juntos.